Hola Ronnie, quiero aprovechar ahora unos minutos para contestar a tu post. Tú dices que no le ves lógica a este concepto que yo comenté ayer sobre el aspecto político y el aspecto religioso. Yo te cuento que no es una idea mía, ¿no? El espíritu de profecía también lo trae. De hecho, sería interesante tomarlo en cuenta. Yo sé que hay hermanos que dirán, no tenemos que leer a Elena White o el espíritu de profecía para definir nuestras interpretaciones. Pero ocurre que si prestamos atención, hay cosas, detalles en los que vemos luz para luego trabajar sobre esa luz que aparece en el camino, ¿no? Antes de leer la cita que compartiré del conflicto de los siglos acerca de la naturaleza de Babilonia, yo quiero invitar a pensar del símbolo en sí que se nos da en Apocalipsis capítulo 17 y 18, además del capítulo 14, acerca de Babilonia, que ha caído Babilonia, ¿no? Y que primero representa a una mujer, y la mujer es claramente es símbolo de una esposa, la esposa de Cristo. El Apocalipsis habla de dos mujeres, la del capítulo 12, una mujer virtuosa, pura, que representa a la pura esposa de Cristo, y nosotros luego, al dar el significado de los símbolos, decimos que es la iglesia del Señor o el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento, simbolizado allí con las 12 estrellas, las 12 tribus del Antiguo Testamento, como los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Es el pueblo de Dios, ¿sí? Y que luego ese pueblo de Dios va a dar a luz el Hijo, ¿sí? Que regirá a las naciones con vara de hierro. Lógicamente no creemos que sea la Virgen María. Pero entonces lo que importa es que en el capítulo 12 se nos habla de una mujer pura. Ya para eso ya habíamos comentado el texto de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, cuando el apóstol Pablo menciona a los corintios que fueron presentados por Pablo como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que vuestros sentidos sean extraviados como lo fue el caso de Eva. Entonces, ellos son presentados como una virgen pura, la esposa de Cristo. ¿Quién? La iglesia de los corintios, ¿sí? Pero cuando hablamos de la otra mujer, la ramera, y uno dice que no representa, bueno, es lo que estoy leyendo del texto que tú pones, Ronnie, que no representa a la iglesia católica. En verdad, deberíamos más bien decir que si no representa una iglesia, dejemos la iglesia católica, si no representa el aspecto religioso, ¿sí? Tú pones allí como conclusión, ¿verdad que no tiene lógica? Esto quiere decir que Babilonia de Apocalipsis 17 no es la iglesia católica. Bien, lógicamente tengo que contradecir eso porque es seria la afirmación que haces. Porque aquí se muestra el poder enemigo de Dios que se caracterizó a lo largo de los siglos. Tú bien escribes que la ramera monta sobre una bestia de siete cabezas. Por lo tanto, haces la pregunta, una pregunta que invita a pensar, pero también invita a buscar un camino de confusión, ¿no? Y es si la Iglesia Católica estuvo presente en todos los otros imperios. Tú escribes eso allí en tu post. Ya en Babilonia, si estuvo la Iglesia Católica. Si en el siguiente imperio Medo-Persa estuvo la Iglesia Católica, si entre los griegos estuvo la Iglesia Católica, no hace falta llegar a esa definición. Porque cuando hablamos de la ramera, hablamos de la religión. La religión. Y la religión sí estuvo presente en todos estos imperios. De hecho, era la base, la columna vertebral de estos imperios. La falsa religión. ¿Sí? Y que la Iglesia Católica va a estar consumada, muy obvio, desde los tiempos posteriores al apóstol Juan cuando escribe la Revelación, para que se pueda ver este poder. Es la obra maestra de Satanás. Eso nos lo dice el espíritu de profecía, ¿eh? La obra maestra es el vicegerente de Dios aquí en la tierra, una hechura satánica. Bien, esto se produce en el ámbito del cristianismo, un engendro del cristianismo. Esto es la iglesia de Roma, que al comienzo era iglesia pura, yo dije en el post anterior, era la esposa de Cristo en el primer siglo, pero ya del segundo siglo al estudiar la historia de la Iglesia Católica, ¿sí? Sin que la consideremos bestia. Bestia va a ser cuando ya ejerce el poder los 3 años y medio proféticos, 42 meses o 1260 días años, gracias al edicto que envía Justiniano para convertirla en correctora de herejes. Y la Iglesia Católica lamentablemente aceptó esa propuesta, más o menos como cuando tenemos una esposa y hay un vecino que le hace una propuesta carnal de infidelidad porque va a sacar dinero y abandona al marido gracias a esa propuesta que está recibiendo. No, eso es intolerable. Abandona al marido por una propuesta. Bueno, eso fue lo que hizo la Iglesia Católica en el año 538, pero ya venía mal barajada desde el segundo siglo, ¿sí? Ya evidencia de ello se ve en el Papa o Obispo de Roma, Víctor I, en el desprecio que tiene hacia los cristianos cuartodecimanos en el año 191, cuando provoca él que esta gente sea excomulgada totalmente del cristianismo, del catolicismo en ese tiempo, ¿no? Y ahí intervienen pastores de Europa para impedir semejante decisión por una práctica que ellos llevan y que va contraria a la práctica dominical que estaba prevaleciendo en ese tiempo, segundo siglo, desde Roma, que era la raíz de donde empezaba esta novedad de guardar el domingo. Y así como en ese año 191, con Víctor I, tenemos problemas en el siglo segundo, en el siglo tercero todavía, y aparecen los donatistas. Es toda una historia que podemos hablar de la Iglesia de Roma, pero lo voy a hacer muy breve. Cuando apenas Constantino, él pronuncia su edicto de tolerancia en Milán, donde se cortan las persecuciones, cuando surgen los donatistas en Cartago, que frenan a los sacerdotes católicos que habían caído durante las persecuciones romanas. Y entonces los donatistas, norte de Cartago, ellos no aceptan que estos sacerdotes apóstatas que habían fracasado, lapsi se les llaman. Cuando fue la persecución, ellos hasta entregaron nombres de gente cristiana, cedieron las propiedades ante los perseguidores romanos del Imperio Romano, renunciaron a la Biblia, en fin, un desastre como líderes. Y luego, terminada la persecución, y especialmente con el edicto de tolerancia de Milán, esta gente regresa y allí quieren tomar los puestos, y los donatistas no se los permiten. No, hasta que no se rebautice esa gente. Hubo algunos más radicales, ni siquiera se les daba lugar. Y ahí es cuando la Iglesia Católica se ven problemas con su doctrina de la investidura o del óleo santo o del aceite, allí, de la unción, diríamos nosotros. Un sacramento inviolable, duradero, y por lo cual ese sacerdote que había recibido esa unción, pues mientras se mantuviera leal a la doctrina católica, independientemente de la conducta privada. Y los donatistas no aceptaron semejante argumento. ¿Y qué hace el obispo de Roma? Le pide ayuda a Constantino. Ahí empieza el flirteo. Eso lo he comentado en el post anterior, ¿no? Con Constantino, pedir ayuda, pero Constantino no podía ayudar porque estaba metido en guerra. Allí empieza la guerra con su cuñado Licinio, por el dominio total del Imperio Romano. Licinio tenía la otra parte del Imperio de Oriente y Constantino, el cuñado, pues lo tenía de Occidente. Así que no podía ayudar, tenía que resolverlo entre ellos. Pero ahí se nota entonces de la Iglesia Católica que busca el amparo, el apoyo de la parte civil, de la política, para hacer prevalecer sus doctrinas. Los donatistas pues crecieron gracias a esa demora de Constantino. Bueno, ahí tenemos ejemplo de la mala conducta de la Iglesia Católica, pero no es bestia todavía, porque no se casó con el poder político para desatar la persecución, como lo hará 200 años más tarde, cuando Justiniano envía ese decreto, una carta que llega al Papa Vigilio, año 533, y él contesta al año siguiente, pero contesta así nomás, sabe, lo acepta, pero no puede ejercer el pleno control porque estaban los enemigos ostrogodos, arrianos, era el tercer cuerno. En verdad había dos en ese tiempo, ¿no? Acordémonos de los vándalos y los ostrogodos, año 534 y 538. Había que exterminar o eliminar a esa gente para que el Papa tenga pleno poder. Y esto ocurre en el 538. Allí sí el Papa de ese tiempo, Juan II, toma la carta y ahora sí la hace suya. Ahí es donde viene el casamiento, ahí viene la bestia. Eso es la bestia, eso lo hemos charlado ya en el audio anterior. Pero ahora, cuando hablamos de Babilonia y Babilonia, la ramera, que es la iglesia, tú preguntas, Ronnie, pero entonces, ¿no está la ramera montada sobre la bestia de siete cabezas? La religión perversa, la religión anticristo, aparece ya desde Babilonia, es la religión la que siempre va a estropear la unión de Estado-Iglesia, diríamos nosotros, ¿no? Acordémonos que fueron ellos en Babilonia los causantes de los consejeros del rey que animaron a que él haga la estatua de Daniel 3, basado en lo que miró en el capítulo de Daniel 2. Lo mismo pasa con el siguiente imperio, Medo-Persia. Es la religión apóstata. Tal vez tú digas, pero no está la Iglesia Católica. Es que no hace falta que esté. Hablamos de religión de apostasía, la religión satánica. Y que, bueno, en Daniel 6, ahí tenemos el ejemplo de estos sátrapas que son los que dan esa instrucción al rey que ordene castigar al que adora a otros que no sean los dioses de Persia. Y Daniel, capítulo 6, no hace caso, él sigue orando a su Dios Jehová. Y lo mismo podemos hablar de los griegos, y cuánto más del Imperio Romano, con el panteón de dioses, todo lo hacían en nombre de los dioses. ¿Sí? Hasta que viene propiamente la Iglesia Católica Romana que toma el poder en el año 538. Entonces, Babilonia, insisto, deberíamos tomarla el aspecto religioso. Y la bestia va a representar el aspecto político, como son las cabezas propiamente, que estamos de acuerdo, las siete cabezas, cada una de ellas, Babilonia, Medo-Persia, luego Grecia, después Roma pagana, luego la Roma papal, y luego las otras dos que le quedan, Estados Unidos y la imagen de la bestia, ¿sí? O en todas ellas hay un común denominador, un veneno, se llama religión de apostasía. Y entonces, cuando ocurre eso, incluso tú también en el post haces la pregunta, dice, voy a leerlo, otro punto que no tiene lógica es que la primera caída de Babilonia, expresado en el mensaje del segundo ángel y Apocalipsis 18, es una caída espiritual, una caída moral. Yo efectivamente hablé de ello. ¿Pero acaso la Iglesia Católica no ha caído espiritualmente desde hacía mucho tiempo? El tema es, obviamente, había caído desde el tiempo de las cruzadas o antes de la Inquisición, antes, desde el tiempo que acepta el maridaje con el gobierno político. Pero lo que importa ahora es que, para que se quede muy claro ante todos, es que Babilonia ha caído porque es una familia. Yo dije la Iglesia Católica, pero ¿acaso no tiene maridos los reyes de la tierra, el furor de su fornicación? Si yo avanzo con este tema del ardor de la fornicación, voy a entrar en un tema en que puedo causar disgusto al buen gusto de hermanos que dicen, no, no, no, no entremos en el terreno sexual de personas que tienen un ardor sexual. Solamente traigo como ejemplo el caso de la ninfómana de Berlín, año 2003. Es un caso conocido, uno lo puede buscar en Wikipedia, en Internet. Una mujer que ardía con tener sexo con desconocidos. Ella estuvo presa, se escapó. Está en la noticia, uno lo puede mirar, ¿no? Uno de los últimos encuentros que ella tuvo antes de que la vuelvan a tomar presa otra vez era que el cliente no aguantó más y tuvo que saltar, después de 36 horas de actividad, saltar por el balcón. No aguantaba, la mujer estaba enferma de sexo. ¿Sí? Bueno, eso se llama ninfómana. Ese es el caso de Babilonia, la ramera, que arde en sexo, o sea, que arde en tener encuentros con los políticos. Eso es la familia, esos son los maridos. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, hablemos de una familia. Esta mujer que tiene sus muchos maridos, con los concordatos que ella, los reyes de la tierra le llama. Luego tiene los alcahuetes, que son los magnates, los que se enriquecen con los tesoros de ella. Los grandes de la tierra, enumerará Apocalipsis 18. Y luego tiene más familia, que son las hijas, prostitutas. Todo ello es Babilonia. Al punto que podemos hablar de una familia. ¿Sí? Mencioné maridos, alcahuetes, hijas, bueno, e incluso vecinos que andan mirando y ella les invita a acompañarla en las fiestas, en los parties, en las fiestitas, allí vienen porque ella distribuye vino. Y ahí vienen los vecinos, y, qué linda que está la señora, wow, qué guapa que está. Y hace una fiestita acá, no, yo voy, porque sirve vino gratis. Bueno, el texto dice que ella dio de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Así que, ¿qué es Babilonia? Abarca todo ello. La raíz es la religión corrompida que arruina todo el mundo. Cuando tenemos un concepto más amplio de lo que es Babilonia, nos puede ayudar a entender mejor el símbolo. Sigo leyendo más. Tú escribes, la Iglesia Católica todavía no ha caído espiritualmente después de todas las herejías que ha creado con las doctrinas de la adoración de la Virgen María, de los santos, todo lo demás que ha hecho. Por supuesto, claro que estamos de acuerdo en que eso era un instrumento de perdición, pero cuando hablamos de que ha caído, Elena White menciona esto en el conflicto de los siglos, es en el tiempo en que todo el mundo está caído junto con Babilonia. O sea, ella logró arrastrar a todos. Ese es el momento en que ha caído y especialmente será cuando se implante la marca de la bestia. Tú preguntas, porque si la ramera fuera exclusivamente la Iglesia Católica, entonces tendríamos que creer que cuando la ramera estaba sobre la cabeza de los medos y persas, era la Iglesia Católica. Bueno, ya expliqué. En todas las cabezas hubo la religión satánica, perversa, distorsionada. Y a eso se refiere el aspecto, yo dije, religioso de la ramera. Representa el aspecto religioso, ¿sí? Todo gobierno en los días antiguos tenía su aspecto religioso. La consulta con los hechiceros, incluso hasta en tiempos modernos, aún en este país todavía, se hablaba de la esposa del presidente Reagan, que ella iba a consultar al horóscopo, que el hechicero y cuánta cosa. Así que es grave este tema cuando uno piensa hasta dónde avanza la religión falsa. Entonces, tú luego preguntas, entonces, ¿qué es Babilonia? Bueno, entonces ahí es donde podemos dejar que también el espíritu de profecía nos lo diga. En un momentito más lo vamos a leer. Dice, esta ha existido desde hace mucho tiempo atrás. Eso es correcto. La religión falsa ha existido desde que el símbolo lo aplicamos, o sea, desde Babilonia y aún antes. Pensemos en el tiempo de los asirios, cuando allí se enfrenta Senaquerib cuando quiere tomar Jerusalén y manda al Rabsaces. ¿Acaso los dioses te van a salvar? ¿Los dioses de los otros pueblos los salvaron? O sea, el tema de los dioses está a flor de piel permanentemente en los gobiernos de la antigüedad, ¿sí? Luego tú mencionas que Babilonia como sinónimo con el rey del sur. Ahí sí vamos a tener un problema. Babilonia más tiene que ver con el reino del norte que el reino del sur. Porque lógicamente tú tienes allí una interpretación respecto de la caída de Babilonia, que es la caída de todo el sistema secular materialista, etcétera, y entonces que el reino del sur cae. Recordemos que Babilonia los hace caer a todos. Eso es, Babilonia ha caído. Y entonces voy a leer la cita del conflicto de los siglos, en el capítulo 22, una amonestación rechazada, ¿no? Y de paso, recordemos que lo que he presentado no se basa en lo que dice Elena White, he citado los textos bíblicos. Por si algún hermano dice que no avanzamos nada, sino solamente dependemos de Elena White. No, no necesitamos depender. Si estudiamos fielmente la palabra, allí encontramos las salidas, las soluciones. Pero entonces Elena White va a confirmar estas cosas que estamos escuchando. Dice, al rechazar, página 431 del Conflicto de los Siglos, al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844, cuando ya se estaba dando el mensaje del primero y aún del segundo ángel también. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Ahí es donde invito a que lo asociemos con la linfómana, una enfermedad terrible que una mujer puede atravesar. Bueno, eso es Babilonia. Ella arde en tener relaciones con los reyes de la tierra. Apocalipsis 14, 8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. ¿Sí? Y luego sigue hablando más allí de la relación de matrimonio con la iglesia pura y lo contrario con la iglesia apóstata. O sea, el fenómeno de mujer en la Biblia, en Apocalipsis, la pura y la impura, tiene que ver con una iglesia casada con Cristo y una que abandona a Cristo y que esa arruina al mundo entero. Los hace postrar a todos. Ha caído Babilonia porque toda la familia ha caído y Dios tiene que ya intervenir para castigarlos a todos. ¿Sí? No obstante, Ronnie, me gusta que tú participes. Tú eres un hombre que gustas estudiar y traes preguntas, ¿sí? Y yo haré lo posible por responder. Y así los hermanos pueden estar en libertad. Tenemos algunos pastores allí que también están en el grupo. Pueden sentirse libres de opinar y hablar. Y a la vez sentirnos libres de traer inquietudes. Yo haré lo posible cuando tengo tiempo y disponibilidades de responder, ¿sí? Y si diferimos, porque puede pasar, no vamos a unificar todos los criterios, sigamos siendo buenos amigos, ¿sí? Y formemos parte de este grupo que irá creciendo por la gracia de Dios para unirnos más en el estudio de la palabra y en la edificación de nuestro carácter ante el Señor.